San Boy. Bueno, pois seguimos aquí no programa de Galegos Novais e seguimos pois na mesma teima, falando galego. Aquí teño tres convidados. Por unha banda temos a Martín Meléndez, por outra banda teño a Ricard Ross. Boas tardes. E ali de frente teño a Fernando. Boas tardes, Armando. Temos aquí a Fernando Barroso. Sí, señor. Que tanto seguimos polo Facebook como a Ricard. Sí. Seguimos todos aquí. Bueno, vamos a ver. Este vais a facer, pois, esta noite xa es comentáis, sí, non? A facer unha... Como se chama? De Ruby Folk. Sí, Ruby Folk, como empieza esta noche. Esta noite. Que empezamos, me parece que con Fernando, non? Sí, precisamente. E acabáis mañán, non? Non, acabamos el sábado. Ah, el sábado. Empezamos onte e acabamos el sábado. E a Martín, cando temos? Tambén, hoy con Fernando. Ah, hoy soy con Fernando. Bueno, Fernando, tú que eres ferrolán, perteneciches, pois, formaches parte das bandas de Río Bo, Budiño, Anxo Lorenzo, Xavier Díaz e entre outros tantos. Ben. Tú eres un, vamos, en fin, donde te chaman, ali vas, ¿no? No, escollo. Bueno, tiven por sorte. Eso, que de moitos que te chaman ti, escollo. Bueno, tiven sorte de ter participado nestas bandas e de tocar con artistas de certo prestixo e cos que aprendín moitas cousas, ¿no? E, bueno, chegou o punto de facer, comezar a facer a miña propia música. E entón o que fixen agora foi inventarme unhas pezas para mandolina. Collín a mandolina e creei un repertorio novo e comecei a montar ese disco que lanzamos a principios deste ano, que gravei con a violonchelista galega Margarida Mariño e coa colaboración da cantante portuguesa Celina da Piedade. E aquí concretamente para estes concertos de Cataluña teño a sorte de contar coa colaboración deste gran artista que é Martín Meléndez, que me acompañará hoxe aquí en San Boi esta noite e mañá na Masía, ¿no? Na Masía. Exacto. Precisamente aquí detrás do bloque. Sí, sí, detrás do bloque. Aquí detrás estamos pertiño. Xa vamos para aí. Podríamos facer un túnel. Podríamos. E como foi, Martiño, de tú chegares aquí a... Non sei, aquí a Barcelona, precisamente, encontrarte con música galega, en fin, todo isto. Bueno, yo tenía la suerte también de poder participar con varios artistas de La Coruña, especialmente de Galicia, ¿vale? Y entonces, bueno, me ha tocado la suerte de tocar con Fernando Barroso, que es un monstruo, y sí, vamos a echarle a un concierto ahí buenísimo. Sí, sí. A ver, ti, Ricard, sí, ti xa eres un coñecido da casa. Sí. Un gran artista, desde logo. ¿Sabes con quién estuve falando a primera hora? ¿Con quién? Con Xavier Feijó. Caray. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que estuvo aquí. Tengo ganas de voltar otra vez aquí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a hacerle voltar. Por eso, ¿cómo fue presuntar? Claro, yo siempre digo, ¿os mellores os vanse xuntando? Sí. ¿Cómo fue tú para xuntarte, bueno, con este elenco? Bueno, yo teño a sorte de ser amigo de Fernando, con moitos amigos en Galiza. Sí. E sempre, cada ano no festival, tratamos de traer propostas de Galicia. Sí, sí. Tenemos a suerte de que les aceptan, sí, venir a San Boi, a Rubli Folgum. Sí. E que a mí faime faime ilusión. Porque San Boi para min é unha parte miña tamén. Claro. Donde eu deixo parte de vos, non? Claro, claro. Aquí levades moitos anos os galegos. Bueno, é que, bueno, é que houve un tempo que se parou, porque no ano 95 fíxose, pero despois parouse. E entón, pois, hai uns anos, pois, estamos aquí, dixemos, a ver se nos, se nos, aquí se nos estás, coñen. Aquí está. E sí, dixeron, cando queredes empezar? E aquí estamos. Ben feito. Porque hoxe empezas ti, bueno, que máis hai hoxe? No, hoxe é o concierto de sí, Fernando. Sí, facemos concierto de inauguración sí, desta de nova sí. edición do, do Rubir Folkun, que, bueno, eu particularmente... É un festival que lle teño moito cariño e admiro moito a labor de aquí de Ricard, ¿no? Sí. E bueno, outra xente que colabora con él, pero él sí. principalmente que le, leva o peso sí. de todo que o traballo que conleva facer un festival, se sí. sea pequeno, mediano ou grande. Sí, sí. Ten moita responsabilidade e moita pasión, ¿no? Sí, paixón sí. no que está facendo porque creo que é a oitava edición. Sí. E... É que este é un monstro. Claro. No, no. Pero ten moita enerxía. Eres un traballador. Ten moita enerxía, porque non todos os anos son fáciles. Cada ano se complican as cousas, non? En cuestión de financiamento e etc. Entón, bueno, nós temos a sorte de poder ter vindo de Galicia durante moitos anos con proxectos diferentes. Eu teño participado en 4 edicións, creo, deste festival, bueno, por tanto é un festival que lle teño moito cariño e para min é un orgullo poder comezar esta noite na sala de A Masía con Martín Meléndez. Porque o que suelo dicir, verdad que a música non ten fronteiras? Non ten. As fronteiras poñemos as mãos. Sí, e además é o lenguaje universal, ¿no? Sí, eso entende o todo o mundo. Sí, sí. Toques o que toques, vai a xente vai collendo algo. Sí. Que sempre lle gusta escoitar. Eu, por exemplo, son das persoas que me gusta escoitar, sobre todo música folk. E a veces pregunto, digo, que querrá dicir isto? Entonces buscas, entonces xa te metes aí. Claro, e agora tamén teremos a suerte de poder acceder a internet e poder buscar traducciones de letras e entender un pouco máis lo que está dicendo esa letra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es una riqueza. Sí, sí, sí. No, además tú buscas unas letras que son riquezas. Por exemplo, o mellor en moitos dos casos, cando trocas a música daqui, da terra, buscas ese son que entra. Porque eu digo xa verdade, cando escutei por primeira vez Al Segadors, tocado con gaita gallega, chorei na maza. Sí. Es emocionante. Sí, é moi emocionante, sí. Porque colles. É o mismo que cando o escutas, pois... As grilleiras, non? Se chaman, non? Pois Gracias. Igual é algo, algo que vai dentro. E entón, pois, eso é o que... E ademais, ti, co que poito, porque eu tuve a sorte de verte o ano pasado, de verte en directo, e todo eso é unha maravilla, sí, señor. Sí, no, la verdad es que la música, con la música transmites muchas cosas, y cuando haces música de raíz, pues más aún, ¿no? Porque hay un legado ahí que, que te ha llegado casi sin querer, ¿no? Bueno. Porque ¿qué instrumento ti, Fernando, tocas más o menos? Bueno, podes tocar gaita, gaita. A toco así de lonxe. De lonxe, non? Sí, eu toco instrumentos de corda. De corda, non? E o que estou traballando agora é na mandolina. Fixen este repertorio neste novo disco. E bueno, sobre a universalidade da música, que te vou decir, estamos aquí un ferrolán, un cubano de La Habana e un rapaz de San Boi de Llobregat. Sí. E iso é o que nos une, non? Entón, bueno, iso, nada, que veñan todos esta noite a escoitar estas novas pezas de mandolina, a participar en el Rubri Folkun, a axudar a que o festival se manteña e vaya medrando, ¿no? Tú que instrumento tocas? Violonchelo. Ah, amigo. Buena combinación. Pues sí, señor. Combinación sí. perfecta. Además, añadir que esta edición hacemos un par de conciertos abiertos. Que, bueno, normalmente las entradas en el festival son económicas, son 6 euros, bueno. para que nadie se quede fuera. Okay. Y en esta edición, bueno, y desde el año pasado ya empezamos a hacer el concierto del jueves, inaugural, uh-huh. y hacemos la taquilla inversa, que nos gusta decir, que es un poco que nadie se quede fuera y sí, que la sí. gente valore un poco lo que ha visto, el concierto, sí, y así... También acercamos la música tradicional a gente que normalmente por prejuicios no sí. se acercaría, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, y deciros que esta noche vamos a pasarlo a romper. Sí, sí, sí, sí. Hombre, esta noche rompéis segurísimo. Porque hay gente como yo, Raquel, eso, me teñen comentado, digo, pero tú sabes o traballo que hay detrás. Tú non te fixes a ver, no. pero fíxate no traballo que hay detrás. Porque tela, digo, aí hai horas montadas. Pero horas. Digo, porque esto no se ensaya en 3 o 4 días, ¿no? Hay horas de trabajo detrás. Sí. Porque ti levas, Martín, levas muchos años aquí, vamos, ligado a esta música. 4 años por lo menos. 4 años, bueno. Pero ¿cuántas horas van detrás de eso? Claro, un montón, ¿no? Claro, para llegar a tocar como estos necesitas trabajar muchas horas y ensayar y mejorar y ir. ¿Ites a terminar na Masía o ites a casa, como se dice, a Casa Nin? Acá el niño son los conciertos del jueves por la, ay, el del viernes, perdón, y del sábado. El sábado tenemos una matinal infantil, que es la novedad de este año. Ah, sí, que siempre partidos algo por la mañana con sí, ellos. Bueno, este es el primer año que lo hacemos y después por la noche tenemos el concierto de Kerau, que es un grupo que viene del País Vasco. Uh-huh. Y después tocamos Kia, que era una banda que teníamos aquí de folk psicodélico, que nos gusta decir, y que hacía 8 años que no tocábamos y estamos contentos de volver y hacerlo en el festival que organizamos también. Pues mira, ahora que hablas del País Vasco, yo estuve en no Nadal, sí. Navidad, estuve en el País Vasco, estuve en allí con un hermano que vive allí, vive en Irún precisamente. Uh-huh. Si das 4 pasos, pues está en Francia. Pero vi música folla y tal. E después aquello, no sé esto, que si no yo iba a preguntar y a ver si tenían algún dato, uh-huh. pero a ver si se ponía en contacto contigo y digo, pues vexemos el Insamboy. Estaría bien, bueno, nosotros tenemos contacto con gente del País Vasco desde hace años y tuvimos la suerte de hacer una gira por el País Vasco con mi otro grupo, con Riu, uh-huh. y estuvimos acompañados de esta banda que se llama Kerau, que además tienen un tratamiento de las voces que nos encantó y lo trabajan muy bien. Y... Fernando, ¿cuándo, cómo va este año de 2018? ¿Qué? ¿Temos ir hacia por fuera? ¿Temos algo...? Ben, estamos... lancé este disco ahora en Xaneiro. Uh-huh. Estamos comenzando a presentarlo... Bueno, comenzamos en Vigo, o primeiro concepto de presentación. Fomos a León, Coruña, agora aquí en Cataluña. Vamos a Madrid. Uh-huh. Voltamos a miña terra, Ferrol, a tocar no Teatro Jofre, que é unha maravilla. Uh-huh. Y entre tanto, bueno, trabajando para sí, para conseguir máis datas aquí e tamén fora. Evidentemente sí. Temos que exportar o que facemos, claro. Temos que viaxar. Viaxar é bom para a saúde. Sí. E bueno, é moi interesante con esta música así instrumental de raíz, como falabas, que se pode levar a calquera parte do mundo e uh-huh. a poden entender. Entón, bueno, vamos traballar para sair, claro. Uh-huh. E claro, vas con Martín, ¿no? Eu estou traballando con esta rapaza de Vigo que fixo o disco comigo, con Margarida. Sí. E nestes concertos en Cataluña vou ter a colaboración de Martín Meléndez. Uh-huh. E bueno, espero poder contar con él tamén no futuro en algunhas ocasións. Estou traballando con ela, con Margarida principalmente. Uh-huh. Pero bueno, é unha honra poder contar tamén ocasionalmente coa colaboración de Martín, claro. E ti, Ricard, cando vas a Galicia? Ah, cando vou a Galicia, pois pues me gustaría ir este verano, pero ya veremos. El año pasado estuve en Ortigueira, en el festival. Ah. Tuve, bueno, la suerte de ver a bandas. Que lo multiplíquese por miles. Sí, sí. La verdad es que me lo pasé genial. Estuve viendo conciertos que tenía muchas ganas de ver, como Michael McAldrey, como ahora no me acuerdo ya. Sí, sí, bueno, con tantos. Sí, claro, sí, sí. Claro. Vi muchos conciertos que me interesaban. Hay perdes a memoria sí, fácil. Ya, sí, perdes a memoria. Digo, no además, puedo memorizar, tengo que apuntar. Además estuve mucho tiempo tocando ahí en el Caracas, que hay una sesión casi todo el día y bueno, me lo pasé en grande. Sí, sí. Pero estupendo. Y estamos con ganas de volver, a ver si con Ryu podemos cerrar una gira. Cuando hicimos el disco con Fernando, de productor, estuvimos girando por ahí, allá en el 2013 creo que fue. Y bueno, con ganas de repetir, porque fue una experiencia chulísima. Estuvimos 7 días por ahí, hicimos 6 conciertos y fue genial. Y esas experiencias, alguna vez que pasa alguna anécdota. Sí, pasaron bastantes anécdotas. Bueno, Fernando. Las hay muy profundas. Hay profundas. Y duraderas. Sí, sí. Pero bueno, sí, no seré yo quien destape aquí la caja. Bueno. Bueno, la vida tiene circunstancias y sí, la vida... No hay falta descubrir un sitio, pero puedes contar. No, me han pasado. ¿Qué decir? Es interesante siempre cuando se mezclan las culturas, ¿no? Pues, sí, sí. Bueno, al final acaban pasando que años después aparecen fillos, incluso. Sí, pero... Claro. Fillos musicales. Pero... Na, a conexión que temos gracias a esta xente, Galicia e Cataluña, é moi bonita, ¿no? E bueno, eu eso estive aquí con eles facendo aquel disco, segundo disco de Ryu. Querían que lles axudara aquí como produtor. Eu nunca tiña producido un disco, así que bueno, foi unha experiencia bonita para todos. E despois, bueno, as viaxes, os concertos aquí alá, mantemos esa conexión. Esa conexión, esa unión. Claro que sí. Que eso es bueno, esa conexión es bueno. Y entonces, pues, eso mismo que vindo de Cuba, ¿no? Puedes traer también algo. Como claro. Digo siempre, digo, leva algo y trae algo. Uh-huh. Exacto, bonito. Sí, hay que levar. Sí, sí. Porque yo fui, como galego, pues fui un emigrante también a Alemania. Pero había xente de todo, había, tiña galegos de todo, sí, como era normal. E entón dicilles, mira, xa que viñestes, deixai algo voso, aunque non sea moito, pero levai todo aquilo que poidades. Que sou bon. Digo, e logo tú, digo, que vas a levar un coche? Digo, non, coche xa tiño ele. Eu vou levar algo de experiencia, claro. Algo. Algo máis espiritual, ¿no? Claro. Digo... tal. Y ese mismo rapaz que me falaba eso, todo eso, vive aquí. Sí. Digo, y yo siempre le digo, es que esto es parte miña. Esto es parte miña. Con que leve aquí 51 años, es una parte miña, levo más que en Galicia. Claro, por lo tanto, es parte miña también. Sí, sí, eres catalán. Digo, por eso digo que ni la música ni el querer no tienen fronteras. Uh-huh. No, no. Y claro. A Sabenza tampoco. No. Y entonces, ¿cuándo tienes más o menos tienes que hacer este percurrido, Fernando? Bueno, pues eso, ahora tengo conciertos de presentación a Tamayo. Uh-huh. Y bueno, trabajando para continuar y para seguir haciendo música en este año presentando este disco. Uh-huh. Y en los próximos años creciendo, con formato más grande, porque ahora estoy trabajando a dúo. Uh-huh. Para comenzar a presentar las miñas músicas, pero en el futuro voy a querer también tener un formato un poquito mayor, una banda, y tener posibilidades de tocar en más sitios y seguir trabajando, haciendo música, que es a miña vida. Pasar las fronteras... non de Galicia, senón de España. Sí, teño idea disso, claro. Estamos comenzando a traballar con xiras, preparar xiras fora, e bueno, leva tempo, pero sí, sí que vamos ir por aí, por así. Uh-huh. Y entonces levarás algún de estos, tienes que levar todo este equipo. Yo solo no puedo ir, Armando, pero hay que llevar a alguien. Claro, tienes que levar a esta buena gente. O levo a Margarida, o levo a Martín, o levo a Ricard de asesor técnico. Sí, también. O bueno, sí. A Ricard tuve sí. Alguna vez de técnico. Hombre, claro, yo los hizo también. De técnico también, ya me acuerdo ya. Sí, sí. Y por eso digo que entonces Hay que trabajar pues sí. Para todo eso. Es una rueda. Además vosotros é pues fácil, estáis xa acostumbrados, como dice outro, decimos en Galicia, estás desmayados. Estamos aprendendo cada vez, sí, empezando de cero, sí, cada media hora. Sí, bueno. E aprendendo cada vez, porque eu sempre que me meto nun traballo intenso así, facer un disco tal, teño a sensación de que non sei nada. Sí. E, bueno, é duro. Pero logo sí que vas adquirindo experiencia e te das conta que vas, vas evoluindo, evolucionando e que, bueno, que isto a fin e a cabo é un xeito de vida. Sí. E que facemos porque nos gusta. E, e aí seguimos, claro. Por iso digo que cando vexo, por exemplo, cando vi a Ricardo ou cando vi a estos, digo, digo, cando falaban, e dice, vamos tocar isto, vamos tocar outro, e digo, como se acordarán? Digo, claro, todo isto hai que telo. Bueno, hai que ter un pouco de memoria. Memoria, claro, memoria. A memoria. O memoria ou partituras. Tamén, tamén. O las dos cosas. As dos cosas. Bueno, bueno, pois pues, como xa nos queda moi pouquiño tempo, vamos a despedirvos, gratiñas a Martiño por estar aquí, Martiño Melende. Gracias. Gracias, Fernando. Un placer. Un placer, pues, terte aquí. Lembralle a todos os galegos que nos escoiten que estamos esta noite ás 10:30 en la masía de San Boi de Llobregat. Que eu pensei que non había tanto galego, pero que hai moito galego aquí en San Boi. Moito, moito. Pasaros. Ten que haber algún, se estamos facendo un programa de radio en galego aquí, ¿no? Claro, claro. Ten que haber. Y a ti, Ricard, pues hasta siempre. Sí, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Así que os despedimos con música. Que no tenemos luz de abundo, que no hay tiempo que perder antes de sospechar. Vome por aquí en baixo, sonda en corre, no tenga paine, maine, mozo. Bueno, pois eu xa me despido, tamén despedimos o programa. Moitas gracias, Ricard, Fernando, Martín. E ali o outro Fernando tamén, moitas grazas por acompañarnos. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que ven.